tener siete novias, porque tengo de a montón. Conquisto una cada puerto, yo no pierdo la ocasión. Me he paseado por los pueblos, los ranchos y las ciudades, en busca de nuevo amor, para mi cariño darles. Siete novias, porque tengo de a montón. Conquisto una cada puerto, yo no pierdo la ocasión. Me he paseado por los pueblos, los ranchos y las ciudades, en busca de un nuevo amor, para mi cariño darles. El martes con Raquel, el miércoles con Blanquita, el jueves con Maribel, el viernes estoy con Fanny y el sábado con Gloria, el domingo con Lorena, por eso soy siete novias. Con Raquel, el miércoles con Blanquita, el jueves con Maribel, el viernes estoy con Fanny y el sábado con Gloria, el domingo con Lorena, por eso soy siete novias. El lunes estoy con Nancy y el martes con Raquel, el miércoles con Blanquita, el jueves con Maribel, el viernes estoy con Fanny y el sábado con Gloria.